así, solo así, puede sonar la pasión hecha por lo granadino, a cada timbre perfecto de la trompeta, con el bronco gusto de la caja. Por eso la Hermandad de Santo Domingo premió a la agrupación en 1997 con la Cañilla de Plata. Era el primero de tantos por llegar. En el año 2000, acabado el siglo, el uniforme se inspira en la Infantería de Marina de 1912. Ese año, la marcha que identifica a la agrupación es Angustias en tu mirada. Con los anhelos imposibles pero conseguidos de Francisco Víctor González, en 2003 nace el tercer trabajo discográfico. Y un músico hace sonar su caja, desde algo más allá de San Miguel el Alto. Daniel, para cuando la banda cumple su 25 aniversario fundacional, es el componente que lidera a los músicos del cielo, al abrigo amoroso de su Señor de la Pasión, para cuando se graba en ese disco el himno oficial de la banda, Una Estrella Te Consuela.